Sí, a mí me parece que entra el tema de la deuda porque es la gran responsable de la situación económica tan mala que tenemos hoy, ¿no? Que obviamente para mí está compartida la situación económica entre la pandemia y la deuda. Y me da pie también para complementar, digamos, por qué esas recetas de ajuste que plantean los sectores de la oposición ni siquiera podrían resolver el problema de la deuda en la coyuntura actual. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hizo una reestructuración esta semana, o el propio gobierno nacional, ¿no? Si tuviesen superávit fiscal en pesos el mes que viene y no tuviesen problema de déficit fiscal, aún así, como el endeudamiento es en moneda extranjera y los vencimientos comprometidos eran tan altos, también iba a tener un problema, por más que tuviera superávit fiscal el mes que viene. El problema de la deuda no iba a desaparecer, porque el problema es que después de una fuga de capitales tan grande, había tan pocos dólares en el Banco Central, que los compromisos de deuda no se podían pagar con los dólares que había en el Banco Central. Entonces no pasa solo por la cuestión fiscal el problema de la deuda, sino que esos dólares, nosotros, ¿para qué los usamos en la Argentina? Para traer importaciones, para traer bienes de capital, insumos intermedios, cuestiones que se necesitan para un proceso de reactivación, ¿no? Entonces, si esos pocos dólares que hay se tienen que destinar a los pagos de deuda en lugar de sostener un proceso de inversión y de reactivación, hay algo ahí que no cierra. Ese es el problema que tiene la Argentina. Hoy sigue teniendo un problema porque tiene muy pocas reservas y es una de las cuestiones que amenaza incluso la posibilidad de crecer sostenidamente en los próximos años.